guachín! ¡Que se pudra! Cuando me escapo de casa me voy para el baile, me voy para el baile. Cuando me escapo de casa me voy para el baile, me voy para el baile. Cuando me escapo de casa me voy para el baile, me voy para el baile. Cuando me escapo de casa me voy para el baile, me voy para el baile. Si se tiene que pudrir, que se pudra. Si se tiene que pudrir, que se pudra. Que se pudra, que se pudra. Si se tiene que pudrir, que se pudra. Si se tiene que pudrir, que se pudra. Que se pudra, que se pudra. Que se pudra la momia, yo me voy a vacilar. Que se pudra la momia, yo me voy a delirar. Cuando me escapo de casa me voy para el baile, me voy para el baile. Cuando me escapo